Buenos Aires. En el corazón de todos los peruanos. Y ahora con Oscar Tamames y con producciones musicales Los Años de San Juan. Marino Cancho Quicaño, siempre por Auquilla, ahí ya está la chiquilla. Señora Felicita Piaca, Casimiro Flores y Uri Vargas de la Cruz, siempre con el conjunto musical Centro Cultural Los Años de San Juan. Señor Américo, Yupa y esposa, siempre por Bazar Yupa.